Es de mucho agradecer que en estos tiempos malos, no solo para la lírica, sigan apareciendo en el mercado musical excelentes trabajos discográficos, como los dos que hoy tenemos el gusto de presentar. De La Habana vino un barco, de nuestro paisano Chema Puente, y Cantos rodados, del grupo leonés Son del Cordel. Chema Puente ha rodeado los tañidos de sus rabeles con guitarras, acordeones, panderetas, tambores, cajón flamenco, laúdes y bandurrias, para regalarnos 18 temas tradicionales, populares y propios, de una orilla a otra del océano. De La Habana vino un barco al puerto de Santander, Guajira Guantanamera, ¿cuándo te volveré a ver? Contiene también el CD emotivos homenajes a La Bordeta, Tete Rodríguez y Paco Sobaler, y nos hace revivir los inolvidables poemas de Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. En la segunda parte del programa, los 9 componentes de Son del Cordel nos proponen recorrer la geología musical leonesa a través de 15 temas tradicionales recogidos por ellos en diferentes poblaciones entre los años 1984 y 2007, e incluidos en este su último trabajo, Cantos rodados. Nos cuentan que son humildes cantos rodados, desgastados por el agua, hasta alcanzar el alma misma de la piedra. Antiguos cantos aprendidos de los abuelos, desgastados, pulidos y transformados mientras han rodado por los avatares del tiempo. Desde Villacete a Coruñón o desde Robledo a Casares suenan los romances viejos, los cantos de boda, de molienda, pastoriles y de tabernas, las jotas y bailes mudaos y del país, pero también las habaneras y, como no, los cantos de los copleros ambulantes y sus pliegos de cordel. Y si emocionante es su contenido musical, excelente es la presentación de este libro-disco, con sus ilustraciones, textos y comentarios, todo con el mayor respeto y cariño hacia la música tradicional leonesa. Pasemos pues a escuchar a los protagonistas del programa de hoy, iniciando en tu compañía y complicidad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ana de Río San Sebastián. Buenas, ambos. Oye, qué bien huele. Otra vez aquí en la cocinuca, ya se va notando. ¿Qué estás preparando de cena? ¿Qué huele también? Castañas asadas. Mira, pues fíjate. Luego damos buena cuenta de ellas. Oye, ¿cómo has currado, Rodri? Vaya presentación larga. Me llamaste la atención el programa claro, pasado. Claro, es que el otro día fue demasiado escueta, ¿eh? Ya sabes que yo casi se te va el programa en la presentación. Con una sola vez que me lo digas, vale. Bueno, pues vamos ya un poco apretados de tiempo. No, apretados, si acabamos de empezar. Sí, todo, ¿no? Pero mira, yo estoy viendo ya la hora, ya, las 20:39. Bueno, es que empezamos tarde también. Sí, se ha alargado un poco las noticias, pero bueno, que con esta música del disco de Manuel Luna y Brena la Música, que han llamado Papelería Rocío este tema, pues que es nuestra segunda sintonía, porque la primera ya sabéis que son de Cordel, que los vamos a tener hoy aquí a través del teléfono. Bueno, pues con esta sintonía decimos que queremos daros un fuerte saludo a todos los oyentes y decir, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Ya nos metemos en harina. Venga. Y vamos bueno, a... Bueno, espera, un inciso. A ver, un pequeño inciso, perdona, Tono. Habíamos propuesto que este programa íbamos a hablar del fracking, pero lo posponemos al mes que viene, porque bueno, pues van a estar aquí presencial en directo las personas que nos van a hablar de ello, y hemos preferido no hacerlo a través del teléfono, sino que estén aquí, por eso lo hemos que sea más presencial, más dinámico. Y el programa de hoy, que íbamos a hacerle más vistas llegando a las Navidades para que os animarais a comprar los discos y estos trabajos estupendos, pero bueno, lo hacemos ya y así vais completando las compras que vais a hacer para Navidad. Eso es ¿qué todo? ¿Qué previsores eso es somos? Eso es todo, ¿no? A partir del 1 de enero, a partir de los Santos, que ya en la tele empiezan a anunciar los sí. juguetes y lo de Navidad y los eso turrones, es. Pues nosotros en la Gila empezamos a anunciar ya los discos. Que hay que comprar. Tenemos que cambiarlo del programa, del concepto de la Gila en verano, y ponerlo antes de Navidad. Uh-huh. La Gila antes de Navidad. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Vamos a escuchar lo primero que nos sirva de presentación, pues el disco, una de las canciones que forman parte del disco de Chema Puente, precisamente la que le da nombre al disco, y se titula también De La Habana vino un barco. Vino un barco al puerto de Santander con labores de tabaco y con carga general. No está de más que les diga que en los barcos viene gente, capitán, contramaestre, maquinista, engrasador, cada cual con su locura, su amor o su fantasía, su valentía, su miedo, su querencia o su afición. Tratándose de cubanos no es extraño que trajera colgaos en un camarote un tres y una tumbadora para marcarse un buen son. De La Habana vino un barco al puerto de Santander, Guajira, Guantanamera. ¿Cuándo te volveré a ver? El caso es que yo marchaba de retirada a mi casa cuando de un bar de la plaza a mis oídos llegó una música encantada, un compás emocionante al que me sentí atraído, como el torrente va al río, como al queso va el ratón. De La Habana vino un barco al puerto de Santander, Guajira, Guantanamera, ¿cuándo te volveré a ver? Pues tenemos la suerte de tener entre nuestras manos este último trabajo de Chema Puente, De La Habana vino un barco. Y para todos aquellos oyentes que aún no sepan quién es Chema Puente, pues queremos decir, después de muchos programas que hemos estado con él y hemos comentado, pero queremos deciros que es un músico, compositor, investigador musical, maestro de rabelistas, pero sobre todo, magnífica persona. Y a esa persona la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Chema. Hola, Rodri, ¿qué tal? Hola, Chema, buenas tardes. ¿Qué tal, Tono? Buenas tardes y bienvenido de nuevo a La Gila, que ya sabes que este es tu programa para todo aquello que quieras. Chema, nos ha sorprendido con un nuevo trabajo, bueno, pues con una calidad musical y un acompañamiento de instrumentos tremendo. Como yo decía en la introducción, a los rabeles, al rabel que normalmente tocas, pues lo has unido multitud de instrumentos, guitarra, percusión, laúdes, cajón flamenco, etcétera, etcétera, y ha salido un disco, bueno, es una redundancia, un disco redondo, pero es que es así, es que es redondo y muy audible por todos los públicos. Bueno, pues ahí estamos, a ver si le gusta a la gente. Hombre, yo creo que es también cultura cercana, todo lo que canto ahí pues son cosas de nuestro entorno cultural, ¿no? Aunque sea de miles de kilómetros, pero el flamenco, la canción sudamericana, pues el son cubano, pues yo creo que estamos impregnados también de esa música. Has dado otro, como otra vuelta de tuerca. El anterior disco, aquel que hiciste dedicado a Pic, más como más íntimo, más de poesía. En cambio, en este has vuelto a agarrar el rabel, has hecho unas cuantas jotas en homenaje a distintos rabeleros tradicionales. Y lo que dice Rodri, también con tu inseparable guitarrista, con Ramón Fernández. Y ahí seguís en la brecha dándole a esos ritmos, ¿no? Pues hombre, es que es una fortuna el que Ramón Fernández haya juntado a un rabelista, ¿no? El que la guitarra flamenca esté presente dentro de la música popular de Cantabria, yo creo que es una fortuna, porque son mundos, pues, bueno, pues aunque seamos vecinos, son mundos sociales bastante distintos, ¿no? El de la música tradicional de Cantabria y el flamenco. ¿Cuál es en esencia, cuál es tu idea? Porque bueno, nosotros te hemos contado aquí lo que nos ha parecido después de escucharle unas cuantas veces, pero ¿cuál es tu idea al juntar toda, hacer esta mezcolanza de diferentes temas, pues eso, populares, tradicionales y temas tuyos propios? Pues es un poco mi historia musical, ¿no? Porque yo ya soy un poco mayor. Y yo, bueno, pues a mí, a lo largo de mi vida, pues estas son las cosas que más me han llegado, ¿no? La música de, por ejemplo, Violeta Parra, pues para mí es una grandísima poetisa y música popular chilena, ¿no? Y universal, vamos, que yo creo que ha alcanzado en un nivel universal. Atahualpa Yupanqui, pues qué te voy a decir, ¿no? El Falú. Y después, pues ahí están presentes ahí algunos poetas, pues que se han acercado siempre a la al sentir popular, ¿no? Como Federico García Lorca o este León Felipe, ¿no? Yo creo que son gente, bueno, cercana, aunque sea muy dispar. Yo creo que pertenece, por lo menos para mí, me son familiares. Y en ella han participado pues numerosos músicos, estás rodeado de cantidad de ellos que nos vas a comentar después, pero queremos escuchar un tema de Chema Puente en estado puro. Es un tema que hemos elegido, que es Marinero sube al palo. Es una tonada tradicional montañesa y en ella pues se te escucha a ti solamente con el rabel, y queremos que todo el mundo lo oiga también y deleitarnos un poco. Vamos a pasar a escuchar y seguimos comentando, Chema. Muy bien. Chema, ya sabes que a los que somos de Puerto de Mar, estos temas que tratan sobre la mar y sobre las lejanías, etcétera, etcétera, pues que nos llegan al corazón, sobre todo pues con ese impresionante rabel y con tu voz, que tienes una voz, bueno, estupenda. Bueno, hombre, te lo agradezco. Sí, perdona. Que iba a comentarte, Chema, que un poco lo que decía Rodri, que para los que compran un disco de Chema Puente, quieren escuchar el rabel y la voz de Chema Puente, pero aparte de eso, como bien hemos oído, también comentaba antes Rodri que te ha rodeado de bastante gente para este disco. Pues sí, sobre todo de amigos, ¿no? Porque está, hay una ronda, La Pozona, que es la que participo también. Está Luis Mari Sánchez, que siempre me ha acompañado a mí en, desde que empecé, ¿no? Incluso con la guitarra, vamos, en todo lo que he hecho con guitarra, excepto el flamenco, con Ramón Fernández, que también está presente aquí, ¿no? Uh-huh. Jairo León, con la percusión. Está Víctor Aja, también con la percusión en el son cubano. Está Rosalía, mi hija, también con la pandereta y el acordeón, ¿no? También está Falo con la bandurria. ¿Quién más está? A ver, que no me deja David ninguno. Martínez. Antonio Rodríguez también. Y no uh-huh. Creo que no me dejo ninguno. Antonio Gutiérrez con el bajo eléctrico. Exactamente. Y el Quinteto Lástima. El Quinteto Lástima. Que sí, te ha acompañado en la primera canción. Sí. Sí, el Quinteto Lástima. Está Mariano ahí también, con una voz preciosa ahí en el son este de Son de la Loma, y Alfonso Ahumada, que también hace unas voces, y vamos, sí, sí. Gente que muy cercana. Que una con las personas de las que has nombrado que tienes más relación últimamente, pues es Ramón Fernández, a la guitarra, que también, bueno, pues es todo un maestro al instrumento, y del que queremos escuchar un pequeño fragmento, porque, bueno, ya decía que son 18 temas, vamos a escuchar unos cuantos, pero no nos da tiempo. Por a todos aquellos que quieran escucharlos detenidamente, pues que adquieran el CD. Por cierto, ¿dónde se puede comprar, Chema? Pues yo creo que está ya repartido por los sitios así donde están a la venta, ¿no? Sobre todo, o sea, lo típico, el Corte Inglés. Sí, las grandes superficies, porque ya las tiendas pequeñas ya van desapareciendo, ¿no? Donde se vendían antes discos. Uh-huh. Pero bueno, en los sitios donde todavía existen ese tipo de tiendas de discos, de música, pues también se ha repartido. Uh-huh. No sé en Laredo si hay alguna tienda, no lo sé. Si hay alguna tienda así específica, pero en Torrelavega sí que sé que se han repartido, y en los grandes superficies. Y bueno, me imagino en tus actuaciones, te tuvimos aquí recientemente en la Ermita San Martín, con el grupo de rabelistas tocando romances. Me imagino que en tus actuaciones pues también lleves... Pues sí, sí. Y en los bares habituales, ¿no? En Olea supongo que también lo tengan, en algunos sitios... En poblaciones, ahora estoy empezando a llevar los sitios, ¿no? Estoy... empezando a distribuirlo yo, vamos, y las grandes superficies pues lo distribuyen otra gente, ¿no? Pero en estos bares así conocidos donde está gente del folclore y eso, la pirula y esto, pues es, uh-huh. lo estoy llevando. Uh-huh. Bueno, hay que contar que la edición está hecha por Oca Records y la grabación está hecha por Ibiosón, la grabación, la mezcla y la masterización, que está ya hecha por Ibiosón. Vamos a escuchar ese tema que comentaba, que junto a Ramón Fernández estáis haciendo ya una pareja inseparable casi, ese hermanamiento guitarra española y rabel. Y hemos elegido un tema que además es un homenaje. El disco está lleno de homenajes, hablaremos de eso después de escuchar un poco de este tema, porque hay muchos homenajes en este disco. En este caso, lo que hemos elegido, Chema, es el homenaje a Tete Rodríguez, con letra tuya y música y de los dos, de Chema y de Ramón. ¿Por qué precisamente a Tete Rodríguez, a este jugador de bolos? Bueno, yo creo que es un poco, representa todo el auge que desde hace ya unos cuantos años, ¿no? El auge que tomaron los bolos, ¿no? Que pasó de un deporte tradicional pues realmente a ser un deporte profesional, ¿no? Donde, bueno, está implicadas pues todo el medio de comunicación, empresas, ¿no?, que patrocinan. Pues yo creo que fue él un poco el que fue el mascarón de proa, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de toda esa movida, ¿no? No es que sea el único, que hay mucha gente muy buena, pero yo creo que nadie se ofenda porque de alguna forma se distinga a Tete, porque aparte que se lo merece, ¿no?, por buena gente y por un buenísimo jugador. Sí, claro. Yo estaba pensando que él como jugador, efectivamente hay gente muy buena también que dirá, hombre, igual podían ser un poco menos buenos y así ganaba yo mejor, con más comodidad, pero sí, efectivamente, digamos que es el emblemático, pero claro, hay mucha gente también dándole guerra, ¿eh? Sí, hombre, es que no se puede tampoco minusvalorar a los demás, porque es un deporte en el que todos tienen eso, competición, y unos ganan, otros pierden, unos ganan unas veces, otros ganan otras, ¿no? Pero yo creo que de todo ese boom de los bolos, yo creo que él es un poco el, pues como te he dicho antes, el mascarón de prueba, ¿no? Sí, el que no sé, la figura, porque siempre quizá tendremos a personalizar, ¿no? En un determinado, una determinada persona, pues las situaciones así que de movidas generales, ¿no? Sociales, y yo creo que él es un poco la bandera. Bueno, pues junto a Ramón Fernández, Chema Puente en este homenaje a Tete Rodríguez. Quiero rendir homenaje a un maestro de los bolos. Ganó todos los trofeos, pulso, nervio, temple y maña, fina estampa y elegancia, Tete Rodríguez se llama. Chema, te comentaba antes que es un disco lleno de homenajes. Homenaje a Tete Rodríguez, homenaje a La Bordeta, homenaje a Paco Sobaler y homenaje también a la Constitución. A la Constitución de 1978, pasaron los tiempos, un tema dedicado a él. Pues hombre, yo creo que merece un homenaje esa Constitución que se hizo con tanta generosidad por la gente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que por lo menos tenía que durar otros 60 o 70 años más, creo, vámonos. Y bueno, lo de los homenajes es un poco por lo que nos comentabas antes, que es la música que tú llevas dentro, la música que te acompaña y te sigue acompañando durante tu vida, ¿no? Pues hombre, es que Paco fue un poco el que me, uh-huh, me metió en la cabeza el Ravel, ¿no? Cuando yo, bueno, a mí siempre me gustó el folclore, pero fue un disco del que me abrió un poco los oídos, ¿no? A esta música. Y yo creo que merece que se quede su jota con el nombre de él, que es el, de alguna forma es el que nos la ha acercado a nosotros, ¿no? Y por eso yo quisiera me gustaría que se denominara la jota de Paco Sobaler. Así la has titulado en el disco, sí. Jota de Paco Sobaler, que vamos a escuchar seguidamente, pero antes también preguntarte, ¿homenaje a José Antonio La Bordeta? Pues es otro de mis maestros en los que yo me he fijado, ¿no? Lo que hacía él con el folclore, de alguna forma él le daba un matiz, bueno, no sé si moderno, pero siempre partía del folclore para después pues derivarse hacia otras cosas más actuales, ¿no? Uh-huh. Yo creo, bueno, para mí siempre fue una referencia y un maestro, y bueno, y es de alguna forma también el rendirle ese homenaje, ¿no? Bueno, y una canción también que, bueno, cuando la hemos escuchado, pues nos ha traído también a todos muchos recuerdos, ¿no? Volver a los 17, ¿quién no la ha escuchado alguna vez? Y bueno, pues todo lo que cuenta Violeta Parra con esa canción, y tú también, que tú eres el que la cantas en este disco, y también pues nos haces recordar muchísimas cosas. Pues sí, es que ahora hay que volver siempre a los 17, sí, ¿no? Tener ilusiones, pues, en esta vida. Yo creo que es lo que quería decir Violeta Parra con esa canción, y bueno, pues yo soy un fiel seguidor de esa teoría. Sí. Pero mira que nos quedan lejos los 17. Oye, pero he leído unos versos que además que es muy bonito dentro del largo poema, que es el, dije al principio, lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Bueno, luego todo sigue. Sigue son, más. Son palabras. Bueno, el sentimiento, el sentimiento puede mucho, sí, señor, y nos estamos olvidando se un poco de los sentimientos. Se nos va el tiempo. Vamos, Chema, a escuchar una de las partes, sí, más tradicionales, bueno, que tenemos en el disco, que precisamente es lo que ha dicho Chema, la jota esta que tocaba con esta maestría Paco Sobaler, y que cierra los ojos. Y lo, sí, sí, es que lo tocas, bueno, igual, o sea. Recomendamos a nuestros oyentes que se fijen especialmente en las notas que das en el Ravel, lo difícil que es darlas, como tú las das, en los estribillos. Y conseguir, conseguir ese sonido campurriano. Exactamente. Vamos a oírlo. Viva el valle de campo de donde parte la raya, viva el pueblo de Espinilla, viva la sal campurriana. Asómate a la ventana y echa sorrisos al aire, y verás cómo te cuelga de cada cabello un ángel. Subas al cielo y te escondas entre nubes, yo tengo de conocerte por el amor que te tuve. Aparte de los temas que estamos escuchando, pues incluye el disco romances como La doncella guerrera, La dama y el pastor, y otros temas como Baladilla de los tres ríos, Volver a los 17, que lo hemos nombrado, Hazme una cruz sencilla, Qué bonito es Castro, Milonga del peón de campo, Jota de la pelía, Tientos y tangos. Esto se lo dedicamos a Honorio, que anda por ahí. Estos tientos y tangos ya se lo pondremos luego. Pasaron los tiempos, Tanguillos del carnaval de Cádiz, y Linda jardinera con la ronda La Pozona, que es con la canción que nos queremos despedir de ti, Chema. Pero, a ver, algo se nos habrá quedado en el tintero, seguro. Yo tengo curiosidad, Chema, de lo que estás haciendo ahora, aparte de presentar el disco. ¿Dónde estás tocando ahora? ¿Qué planes tienes ahora? ¿Qué tienes pendiente por ahí? Bueno, pues ahora estoy promocionando el disco, que es ahora lo que toca. Y bueno, espero que salgan cosas, ¿no? Porque la verdad es que está todo muy parado. Pero espero que, bueno, que se anime que se animen los que nos pueden animar, promotores, la gente que puede organizar cosas, ¿no? Ayuntamientos donde hay locales, y que fomenten un poco el contacto directo con la gente, ¿no? Es que si no, pues es que no sé qué vamos a hacer. Es una constante este año, ¿eh? ¿Qué tengo, dices? Perdona. No, que es una constante este, sí, yo creo, este año. Estamos en malos tiempos, pero bueno, que necesitamos también un poco de cultura, ¿no? Uh-huh. El salir de casa, el no estar ahí... No encerrarnos. Comiéndonos el coco y, no sé, hablar con la gente y... Y cantar también. Y cantar también, que, sí, es, sí. Que es bueno cantar. Mira, en Laredo se cantaba mucho y se ha perdido. Yo creo que ese espíritu cantarín y divertido que tenían nuestros abuelos y nuestros padres lo estamos perdiendo estas generaciones. Y además que es muy barato. Ya. O sea, que es que no cuesta bueno, nada. O sea, bueno, de momento, si cantásemos mucho, igual nos ponían un impuesto, ¿eh? Y en las tabernas siempre sale ahí la ronduca, no te creas, que hay que pagar la ronduca. Bueno, Chema, se nos queda algo en el tintero, seguro. ¿Quieres contarnos algo que no hayamos dicho sobre el disco, sobre no, hombre, sobre ti. Yo creo que lo habéis descrito muy bien todo, ¿no? Es un disco variado, de alguna uh-huh. forma es mi historia musical, ¿eh? Uh-huh. Es un poco lo que a mí me gusta, ¿eh? Sí. Y es lo que he plasmado ahí. Y bueno, pues nada, que la gente se anime, que estas Navidades regale. Uh-huh. Es lo que decíamos, el disco, un buen regalo. Además que tiene distintos tipos de canciones, sí. estilos, pues desde lo más tradicional que hemos oído ahora de Paco Sobaler hasta esas milongas, esas habaneras que lleva, lo flamenco, a quien también le guste esos palos, y, en fin, bastante ameno. Y hasta rondas. Y hasta rondas, efectivamente. Con la ronda La Pozona, pues ese tema que cierra el disco, el CD, Linda Jardinera, en la que tú perteneces también a la Ronda sí, de la Pozona, sí. que por cierto aquí estuviste en Laredo cantando sí, sí, también, sí. En, sí. en las primeras musicales. Bueno, Chema, pues que ha sido un placer contar contigo de nuevo en la Gila. Pues el placer ha sido mío. Y que aquí nos tienes para lo que quieras, porque quieras volver a contarnos, a decirnos. No tienes nada más que llamar a Radio Laredo y enseguida nos ponemos en órbita y hablamos contigo todo lo que haga falta. Pues muchas gracias. A ti por preparar estos trabajos, a ti y a toda la gente que ha intervenido, se lo trasladas por favor a toda la gente que ha intervenido en este disco, que la verdad es que merece la pena escucharlo, no una, muchas veces. Gracias. No hay de qué, Chema, bueno, hasta la próxima. Nos un vamos saludo, con, Chema. Con Linda Jardinera, con la Ronda La Pozona, en la cual está Chema Puente también, no va a tocar el rabel, pero se le escucha también. Venga, Chema, hasta siempre. Bueno, hasta siempre. Ya me quitaron de verte y también de hablar contigo, pero no me han de quitar los ojos con que te miro, linda jardinera, si va. Pues de Cantabria nos vamos rodando hasta León, porque allí el grupo Son del Cordel nos propone un estupendo también trabajo titulado Cantos Rodados, y con uno de los temas, la entrada, el corro de Corporales de la Cabrera, pues Tono nos va a contar unas cosas y vamos a contactar con Manuel, que es uno de los componentes del grupo Son del Cordel. Vamos a ir escuchando esta entrada. Thank you. fue allá por 1984 cuando unos amigos decidieron crear un grupo de música con el objetivo de difundir la música tradicional de su tierra, de León. Ya traían largo trecho andando, pues desde 1981 venían trabajando en estas lides. El grupo, de nombre Parva y Sosiega, publica dos discos, uno en 1994 titulado Sones, en el que echan, en este disco en Sones, en el que echan la casa por la ventana y graban nada menos que 30 temas, clasificados por las distintas comarcas leonesas. En 1995 publican su segundo disco, Cantares Leoneses del Baile y el Finandón, y también con un buen racimo de temas, en esta ocasión 21. Ya a partir del año 1997 prosiguen su andadura ya con la denominación que actualmente tienen, Son del Cordel, y publican ese mismo año su tercer disco, en cuyo título hacen un guiño a su antiguo nombre. Lo titulan Después de tomar la parva y la sosiega del día. También va cumplido este disco, pues lleva también 18 temas. Después vendrían Aires que vienen de arriba en el año 2000 con 18 temas, El Cordel de la Memoria en el año 2002, Enreda Bailes en el año 2005, Retoques, que fue distribuido gratuitamente con la revista Interfol, y ese mismo año, en el 2007, Las Fuentes de la Música Tradicional en León, que actualmente este último disco está agotado y es el único, por cierto, que nos falta en nuestra discografía. Ahora vuelven con su nuevo trabajo, Cantos Rodados, en el cual, sin perder ese espíritu de divulgación de la música tradicional que siempre les ha acompañado, han sabido darle ese toque de evolución que los grupos folk suelen hacer en sus grabaciones, pero dicho sea de paso, de una forma muy sutil que hace que siga sonando a música leonesa. Pocos cambios ha habido también en los componentes que forman este grupo, y para que nos presente este disco, para que nos hable del grupo y de sus proyectos, pues contamos esta noche con Manuel San Mateo. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, muy buena noche. Aquí estamos, fíjate, estáis todos desde hace 10 años, 11 temporadas, día tras día aquí con nosotros en nuestra sintonía, pero desde mayo del 2005 no pisabas esta cocina. Exactamente, sí, ya hace tiempo. Sí, ya hacía una buena temporada. Bueno, lo decíamos al principio. Muy buenas, Manuel, soy Rodrigo. Le decíamos al principio que, pues eso, que la sintonía que elegimos aquel año, en el 2003, que iniciamos el programa, pues fue la vuestra, porque, bueno, pues era una sintonía que tenía mucho que ver con Laredo, con una de las canciones más populares de Laredo, La Barca Marinera, y estos titos pues nos recordaba un poco que la música es no tiene fronteras, no es de los que la cantan, sino que la música es de todos aquellos que la escuchan, y por eso nuestra sintonía pues desde hace 10 años viene siendo esos titos que se titula La Niña de la Arena, que en Laredo la cantamos como La Barca Marinera, evidentemente con otra letra. Bueno, pues nada, que estamos aquí ya con los fríos del otoño y nos llega el calorcito de las músicas de León. Las músicas, una de las partes, de los sitios que más nos gustan, las músicas y los trabajos que hacéis todos los grupos que estáis metidos en ello, en la música tradicional en León. Y como decía también al principio, con un disco libro que, bueno, nos ha llamado mucho la atención, porque ya estos trabajos tan exquisitos, pues en los tiempos que estamos no se suelen publicar, pues porque, bueno, son trabajos que salen caros, con ilustraciones, con muchos textos, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo habéis tirado la casa por la ventana. Pues sí, hemos tirado la casa por la ventana precisamente porque yo creo que el mundo de la música ahora mismo, de la música pelada, por así decirlo, pues está totalmente invadido ya por Internet. Es muy difícil que la gente compre música simplemente por música, ¿no? Porque la puede encontrar muchas veces a través de Internet y no se gasta un duro en esto. Entonces hemos procurado hacer un objeto que sea un objeto bello, coleccionable, un objeto que no se pueda bajar de Internet, como puede ser en este caso un disco libro, yo creo que con un diseño bastante cuidado, y que, bueno, lo va a tener el que se lo compre. El que no, pues tendrá la música, pero no tendrá los textos. Uh-huh. Lo hemos planteado más como un libro con un disco, y también un disco con un libro. Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Aunque tenga la apariencia de tamaño de un disco, sin embargo, tanto las páginas como el diseño, pues correspondería a un libro. Sí, porque son pequeños relatos lo que contáis, pues no sé, de cada tema musical, uh-huh, es un pequeño relato, lo que hace un pequeño cuento, una pequeña, sí, historia. Exactamente. Hasta ahora nuestros discos han sido sobre todo divulgativos, entonces cada uno de nuestros de los temas que hacíamos en los discos explicaban un poco la historia del tema desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de sus orígenes musicales, de cómo se interpreta en este caso en León. Y sin embargo hemos querido ir más allá, ¿no? Un poco también por mi afición literaria de escribir y tal, pues hemos pensado en hacer un relato inspirado en la música de cada uno de los temas. Entonces, es un pequeño relato, un pequeño cuento que va acompañando lo que es la música. Pues sí, porque es lo que se echa de menos muchas veces en este tipo de músicas tradicionales. No solamente escucharlo, que es el fin último, sino entenderlo, que alguien nos explique dónde se ha recogido, qué características tiene, la letra que nos viene, que es muy interesante tenerla transcrita, y luego, pues eso, una pequeña descripción. Y si en vez de pequeña es un poco más amplia, todavía mejor. Y es lo que tenemos en nuestras manos. Y además todo ello aderezado con unos grabados. Sí, sí, tienen unos grabados, el disco, unos grabados, en la mayor parte de inéditos. Una de mis aficiones en este caso, que soy el que me encargo en el grupo de todo este tipo de cosas y de aventuras literarias y de investigación y tal, pues es dar la colección de grabados antiguos. Tengo una colección bastante grande de grabados del siglo XIX, alguno incluso más antiguo. Entonces son los que hemos utilizado como ilustraciones, que sirven un poco también de ilustración del texto. Uh-huh. Y decía que el fin último de comprarse un disco es escuchar las músicas, así que vamos a escuchar una música, y hemos elegido para empezar el baile mudao de Tabullo del Monte. ¿Qué me cuentas de este baile? Bueno, pues este baile es toda una pieza arqueológica, porque nos lo enseñó una señora que iba a cumplir 100 años justo el año en que nos lo cantó. Fíjate. Y nos lo tocó con la pandereta. Entonces es un tema además muy curioso, porque narra alguna de las estrofas una serie de estribillos que están relacionados con el romance de los turcos que se canta en los alrededores de Madrid y que narra pues la invasión de los franceses de la ciudad de Móstoles. Entonces es curioso cómo puede llegar, las vueltas y revueltas que puede dar la música y las coplas en este caso, como para haber llegado a un pueblecito de León como es Tabullo del Monte y llegar a la memoria de una señora que nos canta mezclada con otras coplas de otras procedencias, pues también este romance. Lo acompañáis este con flauta y tamboril, con dulzaina, con zanfona, con panderetas, castañuelas, cobertera y llave. Sí. ¿Qué es la cobertera? La cobertera pues es la tapadera de las cazuelas. Cobertera. Mira, bueno, que pues venga, vamos a oír esa cobertera acompañada de todos esos instrumentos. El baile mudao de Tabullo del Monte. Thank you. decís, Manolo, en el librillo, que no queremos que la música tradicional de esta tierra se mantenga como un fósil anacrónico, ni como una recreación histórica. La música debe evolucionar como ha hecho siempre. Lo que ahora es tradición, antes fue novedad. Y en este tema yo creo que se ve un poco lo que estáis diciendo aquí, cómo habéis empastado todos estos instrumentos para que siga sonando a música leonesa, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los retos que hemos tenido siempre es probar que los instrumentos tradicionales se pueden mezclar entre sí. Esta es una comarca donde hemos recogido este tema, donde se tocaba la flauta y el tamboril y donde se tocaba también la dulzaina, y hemos tratado, luego incluso hemos también aportado ese toque de la zanfona en esa parte de romance de ciego. Entonces cada uno de los temas está trabajado desde ese punto de vista, que demuestre la evolución musical que ha tenido y también cómo se puede interpretar hoy día, para que suene un poco con la mentalidad de hoy día, pero que tenga ese gusto al pasado. Sí, también hacerlo como más audible a las nuevas generaciones, no hacerlo un poco árido, que como puede ser la música más tradicional con un solo instrumento y una voz, ¿no? Que claro, es para más gente que igual le guste lo más puro, pero de esa manera abrís el abanico a que se incorpore gente más joven, ¿no? Es un reto, porque nosotros siempre nos hemos caracterizado por un respeto a las fuentes lo más que se puede hoy día, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también nos damos cuenta de que realmente lo que el valor etnográfico de un tema lo tiene cuando lo interpreta la propia persona que lo ha aprendido de sus mayores, de generación en generación en el pueblo. Entonces, por eso decías que os faltaban en la discografía de la emisora, pues el disco este que hicimos en el 97 dedicado a las fuentes de la música tradicional. Es que ese disco no actuamos nosotros, ese disco es un disco que hicimos que tiene más de 100 temas y es de precisamente la gente de los pueblos, las grabaciones originales de los propios informantes. Desde el punto de vista etnográfico pensamos que a partir de la publicación de ese disco ya habíamos aportado a la música tradicional leonesa todo lo auténtico que se puede aportar, que es la propia memoria de nuestro trabajo de campo hecho en los años 80, en los años 90, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nos hemos planteado el hacer esa música más moderna, más audible, pero claro, sin pasarnos tampoco al otro extremo del folk evolucionado tipo celta o tipo de otros de que se lleva ahora más. Uh-huh. Uno de los informantes de los que hablabas es Prisciliano, de Barrillos de las Arrimadas, y el tema que hemos elegido es La Montañesa. Cuéntanos un poco, porque queremos escucharle. Un hombre peculiar, este Prisciliano, ¿no? Hombre, sí. Prisciliano era todo un personaje. Era un hombre que se ganaba la vida, se ganó la vida, hizo sus buenos duros en la época de la posguerra. Compraba huevos por la montaña de León, se montaba en el tren de Matallana, lo que vosotros, el tren que va por toda la cordillera cantábrica, el transcantábrico, que va hasta Bilbao. Entonces, iba con los huevos hasta Bilbao, allí lo cambiaba por telas, las telas las volvía a traer a León, las ponía con lomos de un burro y las vendía a lo largo de la montaña, ¿no? Entonces hacía sus buenos dineros con eso. Ahora, mucho trabajo viajado, también, ¿eh? Un hombre que nos ha contado un montón de historias y además que cantaba muy bien y además unas letras muy picarescas con muy doble sentido. Este tema de La Montañesa, además lo llama La Montañesa porque una de las coplas que cantan por aquí, uno de los estribillos, habla incluso de la montaña santanderina. Sí. Cuando unos dicen por senderinas y otros dicen santanderina, dependiendo de quién cante la copla. Este estribillo me suena que ya lo habéis grabado en otro tema, ¿no? Sí, habíamos grabado una versión de Las Pandereteras de Casares de Arbas, que son también unos personajes entrañables para nosotros, y la habíamos grabado con esa versión de ellas. Y ahora hemos querido grabar la versión de Prisciliano más evolucionada y al mismo tiempo también con esta letra picaresca que nos enseñan. Demasiado picaresca, ¿eh? No, está en su punto, A mí me encanta este tema, La Montañesa, vamos a escucharle. Oh, rayas abajo. Por la montaña, por senderinas, de peñas abajo, de peñas arriba. Manuel, hablábamos con nuestro invitado anterior, Chema Puente, que nos presentaba también su último trabajo, que una de los problemas que hay es la distribución de este tipo de trabajos, que pues muchas veces aquella gente que estamos interesados en ellos, pues tenemos difícil acceso, ¿no? Porque hay que enredar mucho por internet, hay que escribir a los propios músicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para comprar vuestro trabajo, para tenerlo entre las manos? Bueno, este disco está, como todos los nuestros, distribuido a través de Tecnosaga. Lo que ocurre, Tecnosaga ahora mismo distribuye a través del Corte Inglés, el Fnac y grandes almacenes. Ahora las tiendas de discos han desaparecido totalmente, uh-huh. prácticamente de todos los sitios. Este libro, como es un libro disco, también se vende aquí en León, al menos en librerías, y lo más práctico es comprarlo a través de nuestra página, www.sondelcordel.com. Allí hay un acceso y se puede pedir, y nosotros lo facilitamos sin ningún problema. Pero claro, tienes toda razón, y Chema Puente tenía toda la razón del mundo, que la música tradicional pues cada vez se va reduciendo más los cauces de distribución, lamentablemente, cuando es una música que hay mucha gente que nos gusta y que nos gustaría poder acceder a ella. Por cierto, quería yo comentar que aparte que compren el disco, que visiten la página web vuestra. Porque está currada, ¿eh? Sondelcordel.com, www.sondelcordel.com, porque es una página preciosa. Para estar un buen rato sí, enredando por todo. Bueno, ella, y además la dejas de fondo, aunque ya después de verla toda la puedes dejar de fondo, que estás oyendo canciones, trozos de canciones sí. de otros discos. Vamos, es para dejarla. Y lo bonito cuando empieza ese amanecer en León, con esa ilustración antigua de la ciudad de León, y ese amanecer con los perros, los gallos, los grajos saliendo de la catedral. Eso, recuerdos de mi niñez. Siempre sí, tocaban sí. las campanas y se escapaban los grajos de la catedral. Eso está un poco relacionado con eso. La verdad es que es para dedicarle un buen tiempo y pasarlo bien, ¿eh? Porque pues enhorabuena por esa página también, porque merece la pena su visita. Yo quería comentarte, no sé si estarás de acuerdo o si es bueno o no es tan bueno. Aparte del sonido a León que tiene este último disco, tiene sonido a no solo al Son del Cordel, sino casi hasta a Parva y Sosiega. Va mucho más elaborado en instrumentos que aquellos primeros discos, pero seguís sonando a lo que era Parva y Sosiega y el Son del Cordel de hace ya años. Sí, pero somos los mismos. En realidad, excepto alguna colaboración puntual de algún músico que ha colaborado con nosotros, algún músico de León, el resto pues somos los mismos. Que hemos empezado en el año 84, empezamos como Parva y Sosiega. Ya habíamos algunos años antes alguno recogido temas y tal, pero vamos, en el año 84 empezamos como el grupo Parva y Sosiega, y nos hemos mantenido por una serie de relaciones, pues ya que se han hecho familiares, de matrimonios, todos somos medio cuñados, medio con cuñados, que se dice. Y es así, y seguimos manteniendo pues esta relación. Sí, bueno, decís que son los mismos. Vamos a recordaros un poco, recordar a nuestros oyentes quiénes sois. Pues sois Marisa, Vicky y Sana a las voces, Marili a panderetas y panderos, Paula también al violín y los panderos, Antolín a dulzainas, flautas, etcétera, etcétera, Fernando a la zanfona, al acordeón diatónico y castañuelas, Luis Santos a la chifla y tamboril, a la gaita de fole, acordeón diatónico, etcétera, y tú mismo, Manuel de San Mateo, al tambor, redoblante, tarrañuelas, castañuelas y demás percusiones, que las hay y muchas en Son del Cordel. Por cierto, vamos a escuchar un tema, quizás de los más, todos son tradicionales, pero digamos que es el que más, por decirlo de una manera, más suena como se toca, que es el baile chano, el baile del país. Exactamente. La garrucha, Sí, la garrucha. En este caso recogido en Robledo de Omaña, y vamos, un tema que normalmente los bailes de raíz los solemos intentar hacer lo más auténticos posibles. Y luego en la música ya tradicionalizada, que podemos llamarlo pues coplas de ciego, romances o coplas de estas que se cantaban por los cafés cantantes y que luego llegaban a los pueblos, eso ya nos recreamos un poco más en la música. Pero temas así tan auténticos y con ese sabor tan leonés como el baile del país, pues lo hacemos tal cual. Además es que pocos arreglos necesita este baile para que te lleve los pies, ¿eh? Exactamente. Vamos a escuchar muy rápido. Bueno, pues con la informante, que en este caso era Celedina, en el año 1990, pues este tema de Robledo de Omaña, El anillo que me diste. Pues aparte de todas estas músicas que están sonando de este el último trabajo del grupo Son del Cordel, titulado Cantos Rodados, pues hay otros 15 temas que podéis escuchar si adquirís este estupendo trabajo, este último trabajo de Son del Cordel, que por cierto está editado por Ediciones Dispersas y que está distribuido por Tecnosaga. Decís en el libro, al final de la introducción, una cosa que, bueno, pues que me gusta mucho y quiero pasar a leerla. Dice: ayúdanos a que estos cantos sigan rodando, apréndelos y enséñalos a los más jóvenes. Nosotros ya no veremos qué forma tendrán dentro de 100 años, pero eso es lo de menos. Como las piedras del río, en su interior siempre conservarán su alma leonesa. Muy bonito. Me ha gustado mucho, Manuel. Muchas gracias. Que le preguntábamos antes a Chema, y yo creo que es una constante dentro de todos los músicos, tanto tradicionales como folk, como cualquier estilo. ¿Cómo andamos de actuaciones? ¿Dónde vais a actuar próximamente? ¿Qué proyectos tenéis? Pues hombre, el proyecto más inmediato que tenemos precisamente es presentar oficialmente el disco. La presentación la haremos el día 26 de enero en el Auditorio Ciudad de León, un lugar que si lo conocéis es impresionante en cuanto a sonido y en cuanto a medios técnicos. Y eso es lo que estamos preparando en este momento. Además, ese día habrá un montón de sorpresa, una puesta en escena especial. Que bueno, todo el mundo que se quiera desplazar es un sábado, entonces es un día estupendo para, una vez ya pasadas las Navidades, la gente pueda venir aquí a pasar ese día con nosotros. ¿La hora? Será sobre las 8 de la tarde aproximadamente. 8 de la tarde en el auditorio. Auditorio de Ciudad de León. Ciudad de León. Muy bien, pues aquí lo estamos apuntando porque... Para recordarlo. Exactamente, porque si podemos, tenemos la oportunidad, nos vamos a desplazar. Así que estaréis locos con ensayos y preparándolo todo, vamos. Sí, es muy trabajoso porque, bueno, aunque los temas los tenemos ensayados ya, por así decirlo, llevamos bastante tiempo con ellos, la puesta en escena es complicada para hacer una cosa diferente a lo que es una actuación normal, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos un poco dándole vueltas porque todavía tenemos tiempo y yo creo que nos va a quedar bien. Vale, no lo dudamos en absoluto, Manuel. Y por eso, si podemos, ya decimos que nos acercaremos a escucharnos. Y si no, pues ya lo veremos por internet, que seguro que alguien colgará el concierto por algún lado. ¿Cómo podéis hacer, los que queráis verlos en algún tipo de actuación? Pues hay actuaciones colgadas en las que, bueno, pues es interesante escuchar. Y sobre todo, si queréis adquirir el trabajo, recordamos, www.sondelcordel.com, ahí podéis poneros en contacto con ellos. Nos tenemos que ir, Manuel, el tiempo es lo que es, da lo que da, y estaríamos escuchando, bueno, la verdad es que vamos a seguir escuchando este disco muchas veces también, pero bueno, nos gustaría haber puesto más temas a nuestros oyentes, pero bueno, nos vamos a despedir con ¿cuál, Tony? Pues con un romance vulgar, un romance ciego. Mira que dio la guerra de África para canciones y romances, Manolo, porque habéis titulado Rosafina, el romance pues es el de Rosina Encarnada. Sí. Y bueno, ayer cuando preparábamos este programa me planteaba Rodri hacer un programa de las canciones y romances de la guerra de África, de ese despropósito del ejército español, sí, que se metió allí en esos follones, y decía, uy, igual no usamos este tema para reservarlo, pero no, yo creo que es un tema precioso que tenemos que escuchar. ¿Por qué lo habéis incluido vosotros? Bueno, como tú dices, es un muy recurrido en todo el repertorio de la gente que nos canta, siempre se canta la guerra de África, porque por su edad, sus abuelos, estuvieron muchos de ellos en la guerra de África, entonces cantaban estas coplas, y además un poco representa también todo lo que está relacionado con el título del disco y con la filosofía del disco, ¿no? Pues cómo van rodando los cantos por todos los sitios. Esto de Rosafina o Rosina Encarnada, pues lo tocan y lo cantan pues por todo el noroeste de España, y entonces es importante ver cómo en cada sitio le dan un matiz diferente, ¿no? Sí, vamos, de este romance lo tenemos recogido en muchísimos lugares. Es un, debía de estar muy, muy, muy extendido. Vamos, se hizo famosísimo en su momento porque aún queda mucha, mucha memoria de él. Sí. Manuel, haces extensivo el saludo de todos los componentes de la Gila al resto de los componentes del grupo Son del Cordel. Les felicitas por el trabajo que habéis realizado y os animamos a que sigáis editando y grabando nuevas cosas y actuando, sobre todo, pues que se os vea en muchos escenarios, que eso también pues crea afición y gusto por vuestras músicas. Pues muchísimas gracias a vosotros. A ti por estar con nosotros en la Gila, y cuando quieras pues te vuelves a poner en contacto con nosotros y hablamos de todo aquello que quieras. Por cierto, te animamos a que no a escuchar... pasen otros 7 años. No, por Dios. Mira, el próximo programa, el martes 20 de noviembre, nos vamos a ir hasta la Alpujarra. Vamos a hablar sobre la Alpujarra, sobre sus temas musicales, sobre sus tradiciones, porque nos gusta desplazarnos de un sitio para otro y escuchar todos esos sones y melodías de España. Manuel, hasta siempre, y nos vamos con Rosafina. Hasta siempre, Tono Reguera. Hasta luego, hasta siempre, Rodrigo Miguel Gómez, Noé del Río. Venga, muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego, Manuel. Adiós. Venga. De la guerra de África venimos, todo eso no trae el amor. Voy en busca de una rosa fina, que robado me tiene el honor. Al marcharme Rosita encarnada, jurabas que no me olvidabas. Y ahora vengo a casarme contigo, y ahora veo que ya estás casada. Casarina, casarina estoy, y mis padres la culpa han tenido, que juraban en darme la muerte si seguía tratando contigo. Casarina, casarina estoy, y la ley me la hizo valer. Me casé a la flor de la vida con un hombre que nunca soñé. Si es que traes puñal de dos kilos y la muerte me vienes a dar, matarás a una fiel criatura que en mi cuerpo inocente está. Yo no mato a esa fiel criatura y no vivo en el mundo.